Jesucristo vino al mundo a darnos ejemplo de amor. Vamos pa'l siglo XXI y no alcanzamos a entender que Jesucristo ha venido por obra y gracia de Dios a enseñarnos que en el mundo debemos llevar la vida dulcemente y compartida, sin buscar tanto dolor. Hoy es todo lo contrario de lo que ha enseñado Dios. Se nos convirtió en castigo la alegría de vivir. Niños, jóvenes y ancianos, todo es una desazón. Si las guerras terminaran y que muchos se acordaran que los pobres tienen hambre, se viviría mejor. Jesucristo, muchos no sabemos entender que la vida es de paso y no se vuelve a ver. Dios debe de estar muy triste y es por tanta corrupción, porque aquí todos queremos ser los dueños del poder. Y al mirarnos como extraños es desconocer a Dios. Cristo fue crucificado por salvarnos del pecado. Me pregunto qué ha pensado con este mundo de hoy. Jesucristo, muchos no sabemos entender que la vida es de paso y no se vuelve a ver.